Nuestras vidas están signadas por una serie de factores que nos definen. Cuando nacemos, los planetas se encuentran en un único orden que marcarán nuestra carta natal. Somos cada una de las piezas de un rompecabezas profundo y complejo, donde los signos, las energías y los planetas nos mostrarán el camino, y está en nosotros andarlo con la mayor sabiduría posible. Las tres caras de la luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este programa. Quizás uno de los últimos de diciembre, ¿no? Del 2010. El último del 2010, quizás. Uno de los últimos. Sí, sí, probablemente. ¿Cómo estamos, Pablo? Muy bien, Cris. ¿Vos? Bien. Poquito pasado de tierra, ¿eh? Por el viento. El infaltable, el viento. Pero bueno, linda, linda tarde tuvimos hoy. Salvo el viento que se levantó la tarde, pero tuvimos linda tarde. 22 grados, 4 décimos la temperatura actual. Está bueno. Y viento a 55 kilómetros por hora. Y pasado mañana es el eclipse de luna. Y después el 4 de enero el de sol, así que tenemos viento para rato. Para rato, ¿no? Para rato, sí, sí, sí. No sé cómo estará por ahí en la costa la gente que se va de vacaciones ya, pero acá en Neuquén creo que tenemos que apechugarla hasta... Nos tenemos que acostumbrar, ya está, no queda otra. Bueno, nos acompaña como siempre en programación de sonido Alejandro Rivadeneira. Buenas noches, Ale. Y quien les habla, Cristina Navarro. Vamos a las efemérides de hoy, domingo 19 de diciembre del 2010. El sol está en el signo de Sagitario, la luna en Géminis, el nodo positivo y Plutón en Capricornio, Mercurio ha retrogradado, se ha ido de Capricornio para reingresar en Sagitario, Venus está en Escorpio, Marte también en Capricornio, Júpiter en Piscis, Saturno en Libra, Urano en Piscis y Neptuno y Quirón en Acuario. Para la gente que quiera participar del programa, les vamos a dar las vías de comunicación. El contestador de la radio, como siempre, el 443-9555. También lo pueden hacer a través de mensajes de texto al 55-202, poniendo la palabra LU5, dejando un espacio y todo el mensaje. Y si no, se pueden comunicar a la línea directa al 443-6575. Les voy a pedir... a sugerir en realidad si desean participar. Hoy vamos a hacer una meditación, ¿eh? Vamos a hacer nuevamente una meditación y bueno, sería importante que se preparen para poder estar en un espacio de silencio, de tranquilidad, porque digamos, más allá de la religión a la cual pertenezca cada uno o a la que no pertenezca, esta fecha del 24 de diciembre es bastante importante para lo que es la humanidad en general, porque estamos festejando, conmemorando el nacimiento de un ser. Por eso digo más allá de las religiones, porque para algunos será Dios encarnado, para otros será un ser humano muy valioso. Estamos conmemorando el nacimiento de Cristo, de Jesús, y creo que lo importante de esta fecha es lo que representa en realidad su historia de vida y su mensaje. Digo, más allá de las instituciones religiosas, ¿eh? Porque evidentemente cada maestrito con su librito y cada uno interpreta como quiere lo que representa el nacimiento de Jesús, ¿no? Y así que bueno, un poco en relación con lo que fue desde el vamos su historia de vida, ¿no? Perteneció a, o estaba mejor dicho, en el vientre de su madre, una familia humilde, de trabajadores. Tuvieron que escaparse porque corría peligro la vida de este niño. Y es interesante un poco cuando uno deja de lado, ¿no?, el aspecto más místico de la historia de Jesús, recordar esta historia desde el lado más humano, ¿no? Eran perseguidos, corrían peligro sus vidas, nació Cristo en un ámbito sumamente humilde, en un pesebre, en contacto con la naturaleza, ¿no? En un contacto absoluto con los animalitos, un poco cuando uno piensa en el pesebre, ¿no? Y además rodeado de esas tres figuras que lo vienen a celebrar, ¿no? Vienen a celebrar siguiendo esa estrella, los tres reyes magos, estos tres astrólogos, eran viejos magos, viejos astrólogos, y fueron siguiendo la estrella de Belén, ¿no? O sea, tuvieron esta capacidad de leer en los cielos los tiempos que se avecinaban. Y fueron a llevarle lo que en esa época era una ofrenda muy valiosa, ¿no? Mirra, incienso, ¿no? Eran valores importantes para la época, a este pequeñito, ¿no? Y este pequeñito nos trajo un enorme mensaje que tiene que ver, por un lado, con Dios en nosotros, ¿no? Con la presencia de lo divino en cada ser humano. O sea, de pronto nos acerca a los seres humanos lo que es la imagen de Dios o la presencia o el registro de lo divino y de Dios, ¿no? Lo mismo que de pronto también llevar adelante el Buda, y tantos, no tantos, lastimosamente, pero unos cuantos avatares de la humanidad, ¿no? Unos cuantos adelantados, mensajeros de lo que es, digamos, la expresión superior de nuestra humanidad, han venido justamente como a promover nuestra evolución, nuestro crecimiento, nuestra humanidad con mayúsculas, ¿no? Entonces, digamos, en función de lo que representa este ser que termina, va, en realidad, su historia de vida tiene que ver con sacrificar lo personal en función de lo colectivo, ¿no? Y uno puede pensar, o sea, describiendo así muy brevemente la historia de Cristo, uno puede relacionarlo con muchos compatriotas, con muchas personas, con muchos seres humanos en el planeta, que de pronto también han elegido esta misma vida, ¿no? Que han sabido apreciar a Dios en cada ser humano, que nos han enseñado y han tratado de amar desde sí mismo a cada ser humano con quien se encuentran, se relacionan, y ayudar a los seres humanos a conocer el amor con mayúsculas, ¿no? El amor que en realidad no tiene distinción ni de credo ni de nacionalidad, ¿no? No importa del color que seamos, ni del origen que vengamos, ¿no? Ni la religión que tengamos. En realidad, el amor es el bien quizás más preciado que tiene, del cual puede disfrutar el ser humano desde sí hacia los demás, ¿no? Hacia los demás seres humanos, hacia los animales, hacia el planeta, hacia la naturaleza. Entonces, un poco como reivindicando al Cristo humano, les quería proponer hoy hacer compartir un momento de meditación y en lo posible que procuremos como desprendernos de eso que a veces hacemos, ¿no? Cuando oramos, meditamos, rezamos o como cada uno lleve adelante estas actividades, en función de pedir cosas personales, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, que recurre a Dios o al rezo o a la oración para pedir algo. Y hoy lo que les quería proponer en realidad es que tratemos de juntar como todos estos deseos, deseos relacionados con el bienestar, con la felicidad, con el amor, para el planeta, ¿eh? No tanto para cada uno personalmente, sino para nuestro hermoso planeta, para todos los seres humanos, ¿no? Con la maravilla que implica cada uno, cada individuo, ¿no? Esa impresionante mezcla de defectos y virtudes, de oscuridad y de luz que tenemos todos en nosotros, ¿no? Para tratar de seguir sumando corazón, amor, sensibilidad, respeto, para un mejor bienestar de nuestro planeta y de todos los que habitamos en él, ¿no? Seamos de la especie que seamos, ¿no? Y bueno, seguramente en todo el mundo, que en realidad hace ya un tiempito se vienen realizando actividades orientadas a generar una energía de amor, de protección y de elevación para el planeta. Y yo creo que bueno, esas actividades son muy importantes, sobre todo si las podemos acompañar con una mirada franca, ¿no? Franca y frontal hacia nosotros mismos. Una mirada y también una sensibilidad que nos permita conocernos, aceptarnos en primera instancia, conocernos, respetarnos y amarnos, y que esto nos ayude a seguir eliminando tanta proyección de lo negativo en nosotros hacia los demás, ¿no? Que esta autoaceptación siga significando una aceptación del otro diferente, ¿no? Una admiración y una valoración del otro diferente. Estamos en las tres caras de la luna, astrología por radio, y bueno, les voy a sugerir a todo aquel que quiera participar de esta meditación que vamos a hacer, que se vaya preparando, que vaya como buscando un espacio de tranquilidad, de silencio, donde pueda escuchar la meditación guiada que vamos a hacer, para armar esta especie de nuevo abrazo al planeta. Estamos en las tres caras de la luna y en un par de minutitos volvemos con ustedes. Hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. Tierra y tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías, hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas, hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías, hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo, aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Qué lindo Calle 3. Buen ritmo. Sí, sí. Y buenos temas. Y buena la letra también. Tiene. Sí, sí, sí. Bueno, recuerden que ya en pocos minutitos vamos a empezar nuestra meditación para estas fiestas y para prepararnos para el próximo año. Y antes recibimos un llamado de José Miguel, nacido el 28 de octubre del 63, a las 8 de la mañana. Bueno, José, tenés el sol en Escorpio, la luna en Piscis, Mercurio en Libra, Venus en Escorpio, Marte en Sagitario, Júpiter en Aries, Saturno en Acuario, Urano en Virgo, Neptuno en Escorpio y Plutón en Virgo. Te quiero comentar un tema acerca de tu Mercurio. Tu Mercurio está recibiendo desde este año 2010, y tenés que pensar que esto se va a agudizar más en el 2011-2012, un aspecto por parte de Neptuno y de Quirón, desde Acuario, ambos. Mercurio tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la mente, tiene que ver con los papeles, tiene que ver con los escritos, con los estudios, vecinos, parientes, hermanos. Estos son los temas de Mercurio. Así que lo que te puedo comentar es que seas muy cuidadoso durante el 2011, durante el 2012 todavía, en relación con cualquier papelito que firmes, cualquier contrato que hagas, en tu forma de comunicarte con los otros, porque tu mente va a estar como muy abierta a una dimensión transpersonal, a un sentimiento de amor universal o de apertura afectiva y apertura hacia lo que es el inconsciente, hacia lo que es de pronto la mente que vuela, que busca volar y que necesita volar en esta etapa. Es un buen aspecto, es un aspecto fluido, así que en general lo que te puede llegar a traer sobre todo es una importante inspiración por el lado del arte, de la mística o por cualquier tipo de actividad que quieras llevar adelante donde esté involucrada la mente, la comunicación, escritos, comercios, Mercurio también. Aunque, digamos, esta etapa para el comercio, porque Neptuno tiene que ver con las energías más sutiles, tiene que ver con el sacrificio, con el amor universal. Entonces, de pronto, si es un comercio relacionado con repostería, bares, porque Neptuno también tiene que ver con los bares, con los laboratorios, con las drogas. Por eso, digamos, es importante durante esta etapa que vos te permitas, porque además, digamos, Neptuno empezó este año a tocar a tu Mercurio y el año próximo va a ser más fuerte, pero después va a seguir activando fuertemente a tu Sol, que es tu identidad. Lo tenés en los primeros grados de Escorpio. Entonces va a ser un periodo de varios años en realidad, no va a concluir en el 2013, va a seguir un poquito más. Y es como entrar en una etapa de una gran sensibilidad, de una gran capacidad perceptiva, de una gran apertura hacia el sentimiento, ¿sí? Donde lo ideal sería que empieces ya como a buscar una forma de expresar tu identidad y tu comunicación y tu manera de pensar con más vuelo. Sí, que lo puedas canalizar a través del arte, a través de la búsqueda de lo inconsciente, o sea, se llame psicología, se llame algún tipo de inspiración mística, ¿sí? También para la sanación, puede ser, muchas veces Mercurio, como está vinculado con el signo de Géminis, tiene que ver también con las manos, y Neptuno tiene que ver con la sanación. Entonces, a veces también se despierta esta capacidad de sanación a través de las manos, ¿eh? Porque bueno, las manos tienen estos vórtices de energía en sus palmas, que son una especie de transmisores y receptores de energía, ¿no? Esa energía que irradia desde nuestro corazón. Entonces, perfectamente podemos ayudar, ¿eh? Simplemente desde lo que es sentir amor y ganas de ayudar al otro, ¿no? O transmitirle lo que sentimos. Estamos en las tres caras de la luna y bueno, ya es hora de que nos vayamos preparando para esta meditación que les propongo para el día de hoy. Así que no apaguen la radio porque si no, no vamos a poder compartir la meditación, pero sí busquen estar en silencio, tranquilos, sin interrupciones. Sería interesante que buscaran un lugar donde puedan relajarse sin dormirse, porque la meditación se trata de eso. Se trata de abrir un canal, un puente entre lo que es nuestro hemisferio derecho del cerebro y nuestro hemisferio izquierdo. O sea, durante el día nosotros estamos conscientes y durante la noche estamos inconscientes. De lo que se trata la meditación es de poder entrar en el mundo del inconsciente, en ese mundo onírico, con conciencia. Por eso es bueno que busquen un espacio donde puedan relajarse, pero no dormirse. Si se duermen, tampoco se van a hacer mucho problema, ¿sí? Así que, si están sentados, cuando uno busca hacer una meditación, hay muchas formas de meditar. No hay una única forma de meditar, ¿sí? Pero a veces es conveniente, para no dormirse, estar sentados con la columna derecha, que puedan estar relajados, ¿no? Pero con la columna erguida, derechita. Y si no, acuéstense, no importa. Acuéstense en un lugar cómodo. Si van a estar acostados, dejen un poco las piernas separadas y los brazos a lo largo del cuerpo, también separaditos del cuerpo. Si eligen estar sentados en una posición normal, traten de tener las rodillas y los pies también separados. Y las manos pueden juntar sus palmas una sobre otra en el centro del cuerpo, sino una sobre cada muslo. Y habrá también quien elija una posición de loto o medio loto para meditar. Pero bueno, si alguien elige una posición así, significa que ya sabe, ya lo ha hecho en otras oportunidades, así que ahí no voy a sugerir nada. Aquí vamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos con nuestra respiración. Simplemente tomar conciencia cada uno de su ritmo respiratorio, sin modificarlo. Es como llevar la atención a ese airecito que entra en el cuerpo, que al hacerlo lleva oxígeno a los pulmones, de allí a la sangre, que recorre todo nuestro cuerpo. Sigan el ritmo de su respiración. Sientan el movimiento suave del cuerpo al entrar, al salir el aire. Empezamos a relajarnos. Llevamos nuestra atención hacia nuestros pies, hacia la planta de nuestros pies. La relajamos. Relajamos también nuestros talones, los tobillos, el empeine. Y tratan de visualizar cada uno de los dedos de sus pies, las uñitas, la forma de cada uno de los dedos de los pies, como si estuvieran descalzos. Relajamos las pantorrillas, relajamos las rodillas, los muslos, relajamos las caderas, imaginamos en los tobillos, rodillas y caderas hay unas pequeñas puertitas que vamos a abrir para que pueda fluir la energía sin bloqueos. Y ahora vamos a imaginar que abrimos las plantas de los pies, porque allí tenemos unas raíces que necesitan llegar hasta lo más profundo de nuestra Madre Tierra. Dejamos que emerjan esas raíces y que con mucho respeto, cuidado y amor vayan penetrando la Madre Tierra hasta llegar a sus profundidades. Allí, en su centro, donde tiene una inmensa caverna con un lago de agua cristalina, allí dejamos que se sumerjan nuestras raíces, esas raíces que nos van a permitir liberarnos de toxinas, esas toxinas que van a ser absorbidas y recicladas por la Madre Tierra. Relajamos nuestro vientre, glúteos y vientre, relajamos el ombligo, relajamos los órganos internos y los genitales, como si estuviéramos flotando. Dejamos que se relaje nuestra cintura, los riñones, relajamos la espalda, los músculos dorsales, los omóplatos, esa infinidad de terminales nerviosas que bordean la columna y que están también como ocultas detrás de los omóplatos, se relajan como si fueran bracitos y deditos que finalmente descansan relajados. Relajamos el pecho, el corazón, nuestro amado corazón. Imaginamos nuestro corazón y depositamos sobre él una bellísima flor blanca de una pureza absoluta sobre nuestro corazón. Una flor blanca abrazada por sus pétalos verdes que la sostienen como si estuvieran guardando su perfume y su suavidad sobre nuestro corazón. Relajamos los hombros, los brazos se aflojan, relajamos las manos, cada uno de los dedos de las manos, y abrimos esas puertitas invisibles de nuestras muñecas, de nuestros codos, de nuestros hombros, y sentimos cómo fluye cada vez con mayor libertad nuestra energía, cómo recorre nuestro cuerpo hasta parece que saliera la energía por los dedos de nuestras manos, como si se proyectara en el espacio, nos uniera con el espacio. Lo mismo sentimos en las plantas de nuestros pies, como una vibración de energía que nos conecta directamente con la tierra. Relajamos los hombros, el cuello, el cuero cabelludo, como si se abriera, se distendiera nuestro cuero cabelludo y nuestro cabello se relajara, pudiera absorber su alimento. Relajamos la frente, las órbitas de los ojos, las sienes. Relajamos las orejas, las mejillas, nuestra nariz, los maxilares. Relajado el cuello, la garganta. Vamos a invocar al rayo al rayo azul que está muy, muy arriba en los cielos, a que pueda irradiar sobre nosotros, que pueda descender sobre nosotros hasta cubrirnos y protegernos con su energía color azul, un azul índigo. Es un azul con un toque de violeta. Es una energía traslúcida. Baña nuestro cuerpo. Lo penetra, lo rodea. Y nos sentimos como flotando en ese espacio de ese azul violáceo. Y empezamos a sentir la presencia del cielo estrellado. Y vamos más arriba todavía. Como si nos fuéramos despegando de la tierra. Y empezamos a descubrir que hay infinidad de seres que también se están elevando. Estamos como flotando en el cielo. Y empezamos a sentir una especie de contacto desde nuestras manos con las otras manos. Cada vez se hace más presente, más perceptible, como si nos estuviéramos dando las manos allí, flotando en el cielo, rodeando a nuestro amado planeta, amándonos, permitiendo que en este estar circundando el planeta, tomados de la mano, circule de mano a mano, pasando por nuestro corazón, hacia nuestra otra mano que toma la mano de un hermano. Corazón, mano, mano, corazón, mano, mano. Que vaya circulando esta energía de amor, protegiendo nuestro planeta, protegiendo a todos los seres, animales, plantas, minerales y seres humanos que habitamos en ella. Y vaya uno a saber la cantidad de otros seres que también la habitan. Buscamos protección desde el amor para todos y cada uno. Como si estuviéramos danzando, danzando en los cielos, alrededor de nuestro planeta. sin distinciones de ningún tipo. Me veo y me reconozco en mi hermano. Y él en mí. Y nuestra madre tierra. Junto con nuestro padre cielo. Son los que nos han dado la vida. Y por detrás de ellos, quizás otras madres y otros padres, los del universo, los de los universos. En nuestro corazón habíamos depositado una flor. Y en el centro de nuestro querido planeta dijimos que hay un lago, un enorme lago de agua cristalina. Así que ahora vamos a depositar esta flor para que flote en ese lago de nuestra madre tierra. Todos le ofrecemos esa flor a nuestra madre tierra. Como mensaje de amor, de cuidado y de respeto, en el cual deseamos, desde lo más profundo en realidad, vivir, por más que nos cueste mucho, pero todos deseamos vivir en el amor. Vamos dejando esas ofrendas flotar en esas maravillosas aguas del centro de nuestro planeta. Esa inmensa caverna fresca, resguardada, y quizás nos queramos sentar en su orilla y hundir nuestros pies en esa agua, sumergir nuestras pantorrillas en medio de esas flores que flotan, refrescarnos, sentir la felicidad que es posible desde ese lugar. Quizás nos queramos sumergir en ese lago como una especie de ritual de bautismo, de limpieza. Podemos hacerlo. podemos sumergirnos y arrojarnos agua con suavidad y con amor sobre nuestra cabeza, rostro y cuerpo. Y salimos de allí para permitir que otros lo puedan hacer. Y muy despacito vamos a ir conservando este estado y esta sensación de bautismo. Como caminando de regreso hacia nuestros cuerpos. Seguimos viendo infinidad de hermanos haciendo un círculo alrededor del planeta, bautizándose en las profundidades de sus aguas. Pero nosotros ya vamos a ir regresando de este viaje, de este viaje al cielo y a la tierra. Como si viniéramos subiendo de esa caverna hacia el lugar donde está cada uno en estos momentos, recuperando nuestro propio cuerpo, entrando cada uno de regreso a su propio cuerpo. Le vamos a agradecer a la Madre Tierra por habernos acogido, y vamos a ir retirando las raíces muy despacito y suavemente que habíamos sumergido en ella. Sentimos cómo van regresando y reingresando por las plantas de nuestros pies, nuestras raíces, ahora limpias, cristalinas. Y sellamos las plantas de nuestros pies. Una vez que reingresaron nuestras raíces, ahora le agradecemos al rayo de color índigo de habernos protegido. Y lo vemos elevarse poco a poco, muy arriba en los cielos, hasta desaparecer. Y vamos tomando muy de a poquito conciencia, sin abrir los ojos todavía, de este pequeño viaje que hemos hecho. Este 19 de diciembre del 2010. Respiramos profundo. Respiramos profundo una segunda vez y tomamos más conciencia de la ubicación en la cual nos encontramos. Vamos a ir moviendo despacito los dedos de las manos y los dedos de los pies. Todavía sin abrir los ojos. Respiramos una tercera vez profundo. Y vamos a tratar de mover el cuerpo. Empezamos a mover el cuerpo. Podemos abrir los ojos. Nos quedamos en contacto con esto que vivimos, con lo que sentimos. Cada uno en contacto con su corazón, con su sentimiento. Traten de no salir de este estado a una situación muy diferente. Así que lo que les propongo es que se queden un ratito, un poquito en silencio, con la luz con la cual han estado hasta ahora. Y en un minuto vamos a volver. Esto es Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Y muy felices fiestas y muy feliz 2011 para todos los que habitamos este maravilloso planeta. Thank you. Desde la ciudad de Neuquén, Patagonia, Argentina, usted sintoniza LU5 AM600. El aire de todos. Maxi Goma desea a todos sus clientes, amigos y proveedores que en estas fiestas se cumplan todos los deseos de paz, amor y felicidad. Maxi Goma, junto a usted en estas fiestas. Educarse en el uso y manejo de armas es seguridad. Escuela de Tiro Dianas. Instrucciones personalizadas para la práctica de tiro. Escuela de Tiro Dianas. México 1455. Neuquén. Teléfono 155-04-8842. Hoy Megatone abre sus puertas para que te anticipes a las fiestas y al verano con ofertas increíbles. Pileta de lona veraniego de 3.600 litros de capacidad, precio de venta a 549 pesos. Solo por hoy ahorrás 150 pesos y llévala por solo 399 pesos. No te olvides, vení hoy a Megatone y encontrá los mejores regalos navideños. Megatone, bienvenido a lo que querés. Y bueno, nos vinimos lejos, pero tenemos las cosas típicas del campo. Mate, bizcochos, cine 3D, bowling, el estadio con pantalla de LED, las cosas básicas. Yo ya elegí mi lugar en la comunidad con Movistar Express, porque si sumo recargas por 50 pesos o más en cada mes, automáticamente al tercer mes paso a ser Movistar Express. Y así tengo más beneficios. Todos los meses me dan 3 días Express para hablar sin cargo a todos los Movistar del país. Además, accedo a descuentos en cambio de equipos. Comunidad Movistar. Conectados. Podemos más. Disponible desde el 12 de agosto de 2010 hasta el 12 de enero de 2011 para clientes Movistar prepago. Días Express equivale a 600 minutos comunidad Movistar para utilizar en 3 días. Descuentos en equipos vigentes y más información en movistar.com.ar. Comió mucho, le cayó pesado. Palatrovil lo resuelve. Pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil lo resuelve. Hoy Megatone abre sus puertas para que te anticipes a las fiestas y al verano con ofertas increíbles. Ventilador de pie Telefunken, precio de venta 279 pesos. Solo por hoy ahorra 180 pesos y llévalo por solo 99 pesos. No te olvides, vení hoy a Megatone y encontrá los mejores regalos navideños. Megatone, bienvenido a lo que querés. Llegan 6 días para que en estas fiestas te vuelvas loca. ¡De alegría! Porque en La Anónima, del 17 al 22 de diciembre, llegan las ofertas día por día. Variedad, calidad y las mejores ofertas para que pases esta Navidad como te mereces. ¡A lo grande! Te esperamos con los mejores deseos y que disfrutes de unas muy felices fiestas. Supermercados La Anónima. A precio por vos, por usted, por nuestra gente. La Anónima, a precio por usted. Heredar la inmensidad de la tierra patagónica, la fuerza impetuosa de un gigante. Costumbres, huellas, instinto. Hay un legado milenario, hay un heredero. Saurus, los vinos que el mundo espera de la Patagonia. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Las tres caras de la luna, con Cristina Navarro. Astrología por radio. Todos los domingos, de 21 a 22.30 por LU5. El aire de todos. Las tres caras de la luna. Astrología por radio. Aquí estamos, de regreso, no demasiado de regreso después de este viajecito, medias, ¿no, Pablo? A medias, la verdad. Sí, qué relax. Sí, qué lindo que es poder darse de vez en cuando un viajecito así, ¿no? Tal cual. Bueno, Cris, nos escribe la gente, en este caso al 55210, lo hace Carolina. Dice que ella es del 14 de abril de 1950 y que nació a las 23. Y quiere saber cómo será el año que viene. Bueno. Tenés el... No sé muy bien la luna porque estaría al final de Piscis ingresando a Aries probablemente. Al Sol sí lo tenés en Aries, y bueno, Mercurio en Tauro, Venus en Piscis, Marte en Virgo, Júpiter en Acuario, Saturno en Virgo también, Urano en Cáncer, Neptuno en Libra y Plutón en Leo. Y lo, digamos, en relación un poquito con tu Sol en Aries, lo que podemos ver es que el año próximo, el 2011, y todavía va a seguir hasta el 2012, Saturno desde Libra le va a hacer una oposición, un aspecto de oposición. Y esto significa una especie de confrontación con lo que podríamos llamar el ejercicio de la autoridad, el ejercicio de la autoridad, de tu propia autoridad sobre tu propia vida. Vos sabés que el sol ariano, o sea, Aries, es un signo que se caracteriza por tener todo un tema muy marcado en relación con la autoridad del padre, ¿sí? Con la autoridad fálica, dijera Lish Green, ¿no? Esto significa que la confrontación con el padre, con la imago paterna, en realidad puede ser el padre o la madre en la realidad física, ¿no? Pero es lo que simboliza el padre en un individuo. Aparece como una imagen muy prepotente, autoritaria, ¿no? Por eso esta idea de poder fálico, donde uno siente o tiene una experiencia de vida o se le corresponde por estas características con las cuales viene a nacer, un padre que de alguna forma se quiere imponer, o sea, que vos tenés como una historia de vida en la cual hay una figura paterna, que puede ser tu padre biológico u otra figura que lo reemplace, hasta puede ser por ahí tu madre con estas características, ¿sí? Porque, digamos, no, es un problema, es una representación psicológica, no tiene que ver necesariamente con el género. Entonces aparece como esta imagen interior de padre que se me quiere imponer, ¿no? Que se te quiere imponer. Y es un poco esta cosa de lo haces porque yo lo digo, ¿no? Porque si no, está como la amenaza del golpe, la amenaza de que el otro es más fuerte. Más allá de que sea un padre golpeador o no, aparece como una figura paterna que ejerce la autoridad desde este lugar de porque yo soy más fuerte que vos. Entonces mete un poco como de miedo, ¿no? El niño siente como esta experiencia de temor al padre, ¿no? Y genera como una dinámica en la vida que hace que la persona con el sol en Aries, sobre todo, digo el sol, ¿no? Porque una persona puede ser ariana porque tiene muchos planetas en Aries sin ser el sol. Pero el camino de un sol ariano es justamente ir descubriendo esta identidad en lo que es su capacidad de competir, de ser pionero, ¿sí? De la franqueza, de ser como muy directo, ¿no? El abre caminos, es un guerrero. O sea, estamos hablando del signo de Aries, cuyo regente es Marte, el dios de la guerra. El tema es que en tu carta Marte está en el signo de Virgo y está retrógrado. Esto significa que en tu vida, la posición de Marte retrógrado, ¿no? Primero que en Virgo no se siente demasiado cómodo, es demasiado medida, pensada, ¿no? Es demasiado especulativa la acción de un Marte y el deseo de un Marte en Virgo, ¿no? Y al estar retrógrado produce muchas veces una experiencia en la vida de una cierta dificultad con lo que es el principio masculino, el principio más agresivo. A veces es como como que tenés una especie de contradicción en relación con el mundo de lo masculino, ya sea que haya habido conflictos o dificultades para que vos puedas, digamos, llevarte bien con los hombres, por decirlo de alguna manera. Porque digamos, genera como en vos una especie de conflicto entre esta imagen masculina del sol en Aries, demasiado peleador, guerrero, competitivo, tipo yo hago lo que quiero y no me importa el otro, ¿no? Pero ese Marte en Virgo y retrógrado hace que de pronto, digamos, esta otra imagen de lo masculino que es Marte sea como más, te haga como más selectiva y busques un tipo de hombre quizás como, como más medido, ¿eh? O sea, el mundo de Aries es un mundo demasiado lanzado y el de Virgo es demasiado medido, y sobre todo si ese Marte está retrógrado, es como que genera un cierto conflicto con lo que llamamos el animus, que es el aspecto masculino en la psiquis de una mujer, ¿no? La imagen interior, la imagen que tiene internalizada, ¿no? De lo masculino, la autoafirmación, etc. Entonces, digamos, te puede como generar un discurso. Me cuesta un poquito terminar de cerrarte la historia porque no sé si tu luna sigue en Piscis o ya entró en Aries, ¿no? Pero tu Venus en Piscis, que también tiene que ver con las relaciones, tus valores y lo femenino erótico, al estar en Piscis puede como llevarte a este lugar de mucho sacrificio, mucha fantasía con respecto a las relaciones, ¿no? Un mundo realmente, un amor de fantasía que no se aviene para nada a la realidad con estas otras características que hay en vos en relación con lo masculino, ¿no? Y bueno, el tema es que en 2011-2012, en cierta forma Saturno te va a estar como obligando desde tu interior, o sea, lo que significa Saturno, no es Saturno en los cielos, sino lo que representa en la psiquis, ¿no? Esto que de alguna manera desde el punto de vista freudiano se llama el super-yo, ¿no? Es como que tú vas a tener esta experiencia de separación que puede ser real y verdadera de alguna figura masculina o una necesidad interior de separarte vos un poco más de esa imagen de padre o de esa figura masculina como para reforzar más tu propia identidad, ¿no? Y llegar a alguna síntesis mejor de vos misma, ¿no? Como más internalizada, ¿no? De todos estos personajes. Estamos en las tres caras de la luna. Astrología por radio. Bueno, Cris, y para después vamos a un tema musical antes, pero digo, para después tenemos otro mensaje que nos dice: hola, ¿me pueden decir cómo se llega a la tercera dimensión y qué le espera Sagitario para el año que viene? Gracias. Este es un mensajito para después, Cris. Bueno, algo, digamos, en la tercera dimensión todavía en realidad estamos, o sea, hay todo un concepto acerca de la cuarta, quinta, sexta dimensiones. Bueno, digamos, los últimos descubrimientos tanto dentro de lo que es el concepto de mecánica como física cuántica, están hablando de la onceava dimensión, ¿no? Así que, digamos, es un tema bastante complejo, pero quería aclarar esto, que en realidad en la tercera dimensión es en la que estamos ahora, ¿no? Thank you. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé. Hola Cristina, soy Carlos de Protiel, te he seguido todo el año, todo bien, y que tengas un buen feliz 2011, y saludos para todos de tu programa, y como es, y soy de Libra, nací el 8 de octubre del 59, a la por la mañana, léeme mi carta a ver qué final vamos a tener, o qué arrancamos con el 2011, un beso y para todos, chau chau. Por favor, la carta natal para una persona que nació el 30 de julio de 1996 a las 20 y 50 horas. Así son las cosas. Bueno, buenas noches, Cristina. Habla Jorgelina. Nací el 10 de mayo del 38 a las 3 de la tarde. Un beso grandote, tu vecina. Gracias. Besitos, querida. Buenas noches para el programa de LU5 de Astrología. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y festejemos bien el cumpleaños de Jesús. Les desea Guito. Gracias. Buenas noches, Cristina. Qué sublime las visiones energéticas en esta relajación. Habla Mabel, un beso. Gracias. Qué lindo llamado. Bueno, gracias Mabel por tu comentario. Muchas gracias realmente. Bueno, lo mismo a Lito y a todos los que nos mandan saludos y cariños. Lo mismo para ustedes, ¿no? Bueno, a ver... Estoy medio... quedamos ¿Por dónde seguimos? ¿Por dónde seguimos, Cris? Nosotros también quedamos medio flotando. que hablaba de Sagitario, el mensajito anterior. Sí. Que querían saber qué le deparaba para el año que viene. ¿Qué nos depara el destino? A ver, pero yo me quedé enganchada porque, bueno, mi vecina Jorgelina... Jorge, ¿sabés que cumple el 10 de mayo? Mi mamá también. Cumplía el 10 de mayo, mira. Sí. Y bueno, y fue una casualidad que me enteré que Jorgelina, el año pasado, que cumplió años y justo me enteré que era el mismo día. Así que a ver qué le podemos comentar a Jorgelina. Tiene, bueno, el sol en Tauro, por supuesto, la luna en Libra. Tengo la hora de la noche, sí, la luna en Libra. Luna en trígono con Venus, Marte en Géminis. Muy charleta, vos sabés que sí. Mi vecina es muy charleta. Marte y Venus en Géminis, conjuntos. Esto y la luna en Libra, o sea, son signos de aire. Muy interesante porque además tiene Mercurio en Aries y esto nos habla de una interesante capacidad intelectual, porque Mercurio tiene que ver con el intelecto y al estar en un signo de fuego, sobre todo en Aries, la hace sumamente intuitiva. O sea, los signos de fuego tienen esta capacidad de captar la esencia de las cosas. Y Mercurio es el mensajero de los dioses, es el que tiene que ver con los procesos cognitivos. Es rápido de por sí y al estar en Aries le da esta capacidad justamente perceptiva tan interesante, ¿no? Intuitiva, representa la función intuitiva, el mundo de fuego. Y Géminis tiene que ver justamente con el intelecto, con la comunicación. Lo que puede producir... A ver si me dejan ver. Lo que sí hay un registro en relación con el ámbito afectivo y emocional un tanto difícil, Jorgelina, porque falta agua en tu carta, que es justamente la que nos permite como escuchar los sentimientos. No es que falten sentimientos, ¿no? No nos podemos confundir con eso. Cuando nos falta agua en una carta, lo que hay es una baja escucha del mundo de agua, que son las emociones, sentimientos, vivencias, etc. Y además, su luna, que empezó a recibir en estos meses una activación por parte de Saturno, está natalmente en oposición a Saturno. Esto nos habla de una persona que es muy sensible a las formas estéticas, o sea, hay un nivel de refinamiento, tanto en Géminis como en la luna en Libra, muy interesante, de refinamiento intelectual, perceptivo, ¿no? Estético, muy lindo. Pero la luna, digamos que habla de nuestras emociones, de nuestras necesidades básicas, al estar en Libra, es como que le está sacando de una percepción más directa de sus necesidades afectivas y emocionales para conectarla más con las necesidades de los otros, por lo que es el signo de Libra, ¿no? Que para la búsqueda de armonía, de espacios estéticos, éticos, etcétera, es muy interesante. Para las relaciones humanas es muy interesante una luna en Libra, pero tiene un mal registro de sus necesidades afectivas. Y encima la tiene en oposición a Saturno. O sea, que hay una experiencia de afectividad, de primera afectividad, de relación con la madre, de bastante frialdad, carencia, rechazo, que a veces no tiene que ver, porque eso astrológicamente no lo podemos saber, no tiene que ver, no podemos decir cuánto la quiso o no la quiso la madre. Eso no se puede saber astrológicamente, ¿eh? El amor no se puede definir en una carta natal. Lo que sí podemos ver es la experiencia de la persona, cómo ha vivido esa experiencia, ¿no? Entonces, hay como una especie de registro, Jorgelina, en vos, que tiene que ver con el no valorar suficientemente tus necesidades emocionales. Es como que estás muy desconectada, de estas necesidades, y esto te puede llevar a sí ocuparte mucho de pronto de los demás o de lo que necesitan los otros, y después lo que puede llegar a generar es una especie de bronca cuando uno empieza a darse cuenta de que los otros no tienen el mismo registro de lo que necesitamos nosotros, que no es lo mismo, que de pronto no es la misma actitud, o sea, los demás no nos responden como nosotros actuamos en relación con los otros, ¿no? Entonces, sería como bueno un primer paso que no tiene que ver con pedirle al otro, sino con que te hagas cargo, que puedas registrar lo que vos necesitás en primera instancia. ¿Cómo me gustaría, por ejemplo, que alguien se ocupara de mí hoy, que me duele la pancita? Entonces, ¿cómo me gustaría que alguien me haga una comidita? Y después ir al segundo paso, que es poder decirle al otro, mira, a mí me pasa esto, yo necesito que hoy me vengas vos a hacer una sopita, pero vos ni me lo propusiste, ni lo haces, y a mí esto me duele, porque yo lo necesito. O sea, La luna con Saturno nos habla como de esta dificultad, y que en este 2010, Jorgelina, se empezó a marcar en estos últimos meses y tenés todavía para el 2011. Así que estaría bueno que puedas como animarte, abrirte, ¿no? A veces duele, sin lugar a dudas duele, pero es importante que te puedas abrir a tus propias necesidades, reconocerlas, en primera instancia te vuelvo a remarcar, reconocer tus necesidades para poder buscar cómo cubrir esas necesidades, ya sea por cuenta propia, porque además Luna Saturno nos habla de que es como un camino de aprendizaje de autocontención emocional. O sea, cuando se tiene Luna Saturno, una persona tiene que recorrer un camino que es difícil, es arduo, es doloroso, pero que tiene que ver con poder percibir sus necesidades y poder autoproveerse de sus necesidades emocionales, afectivas, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias por habernos llamado. Jorgelina, te mando un abrazo especial, que vamos a seguir siendo vecinas, pero por muy poquitos días más, ya después te contaré. Un fuerte abrazo a todos. Les agradezco muchísimo el habernos acompañado durante este año 2010 en este programa, Las Tres Caras de la Luna, un programa de astrología que además intenta como ser un espacio para pensar, para un espacio de confluencia de ideas, de saberes, de miradas de la realidad, de la vida, ¿no? Y así que bueno, esperemos que el 2011 nos siga encontrando. Trataré de un poquito mejor en este mismo espacio. Desde ya les deseo un muy feliz año 2011. Muy feliz Navidad para todos aquellos que la festejen. Y los que no sean, digamos, religiosos, católicos, que sea un espacio de encuentro y de amor y esperanza. Pablo Clerc nos ha acompañado en este espacio en locución, Alejandro Rivadeneira en programación de sonido y quien les habla, Cristina Navarro. Un fuerte abrazo para todos y hasta el 2011, si Dios quiere, y ustedes también. Llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería quien soy. Que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella.